jueves 5 de agosto, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 9. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, un tal Simón el mago ofrece a los apóstoles que le vendan poder para usar el Espíritu Santo en provecho propio, sea económico o con la intención de brillar ante los demás. La historia de Eliseo nos relata cómo este profeta, al despedirse de su maestro Elías, pide a éste le conceda una doble porción de su espíritu. Este es su deseo y se cumplió, pudiendo ayudar a través de muchos milagros a personas que estaban pasando por situaciones difíciles. Así pudo sanear un manantial cuyas aguas estaban malas porque esterilizaban los cultivos y provocaban enfermedad y muerte. Para una mujer pobre, multiplicó el aceite de una vasija llenándose varias tinajas, de modo que la mujer pudo pagar deudas y vivir cierto tiempo de la venta del aceite restante. Resucitó al hijo de una mujer tsunamita. Durante una hambruna multiplicó 20 panes que trajo a un hombre, a punto que 100 hombres comieron y sobró. Curó la lepra de Naamán, general del ejército del rey de Siria. A través de tales milagros se notó la presencia del Espíritu de Eliseo, el Espíritu de Dios a través de sus profetas. Es el Espíritu que Jesús les promete a sus seguidores, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dice Lucas en Lucas 11, versículo 13. Es el Espíritu Santo que obra a través de los creyentes mediante las acciones de amor y servicio a los demás. Una reflexión de Dieter Kunz para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.